que es el momento de tocar una conmemoración, aunque nuestros camaradas de División 250 ya lo han hecho antes, pero nosotros lo volvemos a repetir porque no importa. Esta canción está dedicada a Ramiro Ledesma Ramos y al josismo que él creó, pero ahora es el momento también de dedicarla a León de Biel, refugiado, perseguido y muerto en España. Le hemos dado el título simbólico de revolucionario español. Yeah! ¡Vamos!